Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este lunes, tenemos que acercarnos nuevamente hasta el grupo de rescate de montaña de nuestra localidad, porque durante este fin de semana volvían a intervenir, y en este caso de manera doble, en una prueba deportiva que se estaba desarrollando en Zahara de la Sierra y donde el grupo de rescate, bueno, pues participaba además también con un retén. Intervenciones que se tenían que llevar a cabo en momentos puntuales de esa competición deportiva para asistir a corredores accidentados. De este asunto vamos a hablar nosotros durante los próximos minutos con Carlos Chacón, que es el jefe responsable del grupo de rescate de montaña. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trataba de la Trail de las Palomas, que se desarrollaba en Zahara de la Sierra, una competición deportiva en la que, bueno, pues imagino que vosotros participabais prestando apoyo, ¿no?, en caso de necesidad, que al final sí que fue necesario. Sí, bueno, como en otras muchas carreras de montaña, en este caso la organización o los ayuntamientos de los pueblos nos solicitan la presencia en la carrera. Nosotros montamos un retén de dos bomberos con un vehículo todoterreno y la camilla de rescate, ¿no? Y bueno, pues en este caso concreto del Trail Las Palomas hubo dos intervenciones, una en la primera parte de la mañana, creo que sobre las 10 de la mañana aproximadamente, que una caída de un corredor, que se hizo una brecha en la frente y creo que también algo, un corte en el codo, y hubo que ayudarle hasta desde el punto donde tuvo el accidente hasta el lugar donde estaban los servicios sanitarios. Pues los dos compañeros que estaban en el retén lo acompañaron por el sendero. No fue necesario introducirlo en la camilla, puesto que podía andar, pero bueno, en previsión de que tuviera algún tipo de mareo de algo, pues lo acompañaron hasta la zona donde estaban los servicios sanitarios. Y después, sobre las 2 de la tarde, pues hubo, en este caso fue uno de los corredores que en la parte alta de la carrera, en el Cerro Coro, tuvo una rotura de fibra, y en este caso sí fue necesario entrar a la camilla porque no, este deportista no podía andar, se quedó totalmente bloqueado y era una zona de difícil acceso, una zona bastante pendiente y retirada de la carretera. Entonces, cuando llegan allí los compañeros del retén, piden refuerzo porque ellos no podían con aquella zona solos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue incorporar 6 bomberos del GRM, libre de servicio, que bueno, hicimos el traslado de esta persona por 1,300 metros hasta la zona del puerto de Las Palomas, donde se hizo cargo los servicios sanitarios. Bueno, pues es las dos intervenciones que tuvisteis que realizar. La primera de no tanto a dificultad como la segunda, ¿no? Porque la segunda sí que se requirió ya de ese traslado en camilla de montaña y, por tanto, pues con un operativo mucho mayor, ¿no? Hubo que reforzar ese retén inicial, ¿no? Sí, bueno, esta es la técnica que nosotros utilizamos en todas las carreras de montaña. En principio, el retén lo compone dos bomberos que están presentes en la carrera y que, bueno, todo lo que puedan solucionar lo van solucionando, ¿no? Los incidentes que vayan ocurriendo, o los pequeños accidentes, ¿no?, que ellos puedan colaborar, lo solucionan. En caso de que la situación sea más complicada, bien por la distancia a cubrir, o por los desniveles, o por la vegetación, o por, no sé, cualquier otra circunstancia que pueda dificultar que dos personas hagan el traslado, lo que hacen es activar al resto del grupo, ¿no? Y bueno, pues con la ventaja para nosotros de que los que nos incorporamos vamos ya a un punto concreto, porque ya nos dan coordenadas y nos dan toda la información de lo que ocurre, y lo que hacemos es, en este caso, pues, como cualquier otro rescate, lo llevamos para adelante todo el equipo, ¿no? Tanto los dos compañeros que están allí en retén como los nuevos incorporados. Claro, la diferencia de cualquier otro rescate que os podáis encontrar en montaña es que en este pues ya lo tenéis localizado, ¿no? La persona accidentada sabéis dónde se encuentra porque controláis todo el recorrido, ¿no?, de la prueba deportiva. Sí, claro, el recorrido lo conocemos y, bueno, incluso cuando llegamos ya, en este caso de ayer concretamente, la persona accidentada estaba dentro de la camilla, incluso ya la habían trasladado un tramo, ¿no? Es una ventaja, ¿no? El hecho de saber exactamente ya, además hablas directamente con el bombero que está allí, ¿no? Te está contando la circunstancia del accidente y lo que hace falta, lo que necesita. Entonces, bueno, en este caso lo que pidió fue refuerzo de personal, porque ya digo, el desnivel era importante a superar y porque había un trayecto largo y hacía falta bastante gente. Nos pidieron que fuéramos gente bastante. Entonces, pues lo que hicimos fue 6 bomberos más, aparte de los 2 que había, 8 bomberos, que es lo normal en estos casos de montaña, ¿no? ¿Cómo se encontraban los corredores accidentados? Bueno, el primero yo no tuve contacto con él, porque ya, como digo, el primero lo llevó a cabo el retén, lo que comentaban los compañeros, que tenía una brecha al frente y otra en el codo, que al final hizo falta que le dieran puntos, es un corredor de Ubrique, y bueno, creo que aparte de los puntos que puede tener, está bien, ¿no? Uh-huh. El otro chaval sí es, no tenía fractura, era una rotura de fibra, pero bueno, era totalmente imposible que anduviera, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, presencié cuando lo bajamos de la camilla y los pasos que dio esa ambulancia, apenas podía, ¿no? Porque le dolía bastante, tenía un hematoma importante en la zona del muslo, entonces, pues bueno, se ve que era una rotura importante. Y en estos casos, aunque no son cosas graves, que bueno, esta situación es más de reposo que otra cosa y de algo de rehabilitación, pero que bueno, en ese momento está totalmente imposibilitado, ¿no? Es prácticamente lo mismo que una fractura, ¿no? O sea, la única opción que nos queda es, en una zona tan alejada de la carretera y tan pendiente, ¿no? Y con tanta vegetación y barro y demás, es el traslado a una camilla, no hay otra opción. Claro. De todas maneras, hay que decir que, al igual que estáis vosotros, un retén de los bomberos del grupo de rescate para atender en caso de necesidad, pues también los servicios sanitarios, imagino que estarían allí presentes en la prueba deportiva. Pero claro, el traslado hasta ese lugar lo hacéis vosotros, ¿verdad? Sí, nosotros, los servicios sanitarios siempre están en la ambulancia. Y bueno, el traslado del lugar del accidente hasta la ambulancia lo hace el grupo de rescate en este caso. Bueno, en situaciones muy especiales, ¿no? Que ya, bueno, como casos que hemos vivido recientemente, ¿no? De accidente grave, como ocurrió aquí en la zona del castillo de Almara, ¿no? Con el disparo fortuito de los cazadores y demás, que son situaciones muy graves, sí solicitamos que nos acompañen a los servicios sanitarios. Pero ya digo, son situaciones muy excepcionales, sobre todo cuando se teme por la vida de la persona, ¿no? En caso de que no sea así, pues prácticamente somos nosotros los que prestamos los primeros auxilios y el traslado, que los primeros auxilios, pues lo normal es que utilicemos férula o que manta térmica y demás para calentar al herido y punto, no más, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, pues siempre está en coordinación, ¿no? Tanto unos servicios como otro para, en caso de necesidad, poder solucionar, ¿no? la situación que os podéis encontrar, ¿no? Sí, en los casos de las carreras estamos prácticamente en el mismo sitio. Hay un punto para los servicios sanitarios y para los servicios de emergencia que lo pone la propia carrera. Pues en tal sitio os tenéis que poner, pues allí estamos en comunicación con el coordinador de la carrera, con el director de la carrera o con el encargado de seguridad de la carrera, ¿no? Estamos por medio del teléfono en contacto con él y todo lo que vaya ocurriendo nos lo va pasando y ya nosotros que tenemos al lado los servicios sanitarios, pues antes de intervenir, pues ya sabemos, mira, esperaros aquí o veniros con nosotros porque o esperarnos en tal punto, bueno, a lo mejor hay un acceso más fácil por otro lado, ya salimos coordinados, claro, es lo ideal. Claro, yo no sé, porque con la proliferación de las carreras de montaña y con los diferentes eventos deportivos que se suelen organizar en nuestro entorno, no sé si tenéis algún fin de semana libre de ello, ¿no? Porque si participáis en retenes en cada uno que os puedan convocar, pues prácticamente el calendario está copado, ¿no? Bueno, hombre, vamos solamente 2 de 14, sí. O sea que, no, que el resto estamos libres, es lo normal, ¿no? De todas maneras, bueno, es una época, ¿no? Tampoco es todo el año. Sí es verdad que en cierta época es prácticamente que van continuas las carreras, ¿no? En todas tampoco hacemos retenes, solamente en aquellas que lo soliciten expresamente. En la mayoría de aquí de los pueblos cercanos sí las hay, ¿no? Sobre todo en Grazalema, Ubrique, la carrera de Prado Rey del Bandolero, estas de por aquí sí hay, sí se hacen retenes. En Sara, incluso en el Gastor también. Y pues bueno, la verdad es que sí, que casi toda la semana, en la época esta que hace menos calor, que es cuando se desarrolla la carrera, en casi todos los fines de semana siempre hay retén. Claro, una cuestión de proximidad, ¿no? Tenemos aquí el servicio y se aprovecha, ¿no? También en cierto modo. Claro, sí. Bueno, últimamente incluso estamos yendo a la zona del Campo de Libertad, alguna carrera que otra de mountain bike, los montes y demás, estamos yendo, ¿no? Pero vamos, lo más normal es que hay algunos servicios que se han denegado porque no se le ve riesgo suficiente, ¿no? O sea, claro. Porque pues la misma organización de la carrera, con un vehículo que tengan ellos a disposición de la carrera, pueden hacer otro lado, porque prácticamente es por zonas o por pistas forestales o zonas muy cercanas a la pista forestal, ¿no? Entonces, en estos casos se ve que tiene poco riesgo, no se monta el retén. Eso no quiere decir que no se intervenga. Si se nos requiere, tenemos que intervenir, pero lo normal es que solucionen ellos mismos el problema. Aquí, en estas carreras de montaña, es distinto, porque son zonas muy abruptas, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, todo lo que puede ser la zona central de la sierra aquí de Grazalema, Villaluenga, Melaoca, ¿no? Toda la zona está la sierra del Endrinal, la sierra del Caillo. Aquí cualquier accidente lleva un rescate laborioso, ¿no? Entonces, en estos casos es donde está más que justificado, ¿no? O, por ejemplo, como el caso de ayer de lo que es el Monte Prieto y el Cerro Coro, que también son zonas muy pendientes y retiradas de la carretera, ¿no? Está más que justificado la presencia del retén. Por lo que digo, porque en caso de que ocurra algo, bueno, al final vamos a tener que ser nosotros, claro, con la camilla de montaña lo que saquemos al herido. Bueno, mejor estar allí sobre aviso y poder actuar con mayor rapidez, ¿verdad? Claro. Bueno, pues son la doble intervención que tenía lugar en esa Trail de las Palomas en Zahara de la Sierra por parte del Grupo de Rescate de Montaña de los bomberos de nuestra localidad. Nosotros le hemos informado de todo ello con Carlos Chacón, con su responsable. Carlos, no sé si hay algo más que añadir, sino agradecerte el que nos hayas atendido una vez más. Pues nada, muchas gracias a ustedes. Gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días.